al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Bien, bien, arrancamos. Arrancamos entre risas y... Sí, qué plato. Y, sí, sí, re. Va a ser una semana maravillosa, yo ya te lo puedo decir. Es más, tenemos la suerte de tener otra semana con Darío Góngora acá como operador. No, ¿cómo que no? Va a ser un programa horrible. Vino el reemplazante. Mañana ¿por qué no me avisa nadie? Falto. Eso es lo mismo que dije yo, mañana no tenemos programa, creo. Porque juega Argentina y lo transmiten. Ah, sí. Sí, y creo que dura hasta la una el partido, porque no sé dónde juegan. La sirena es para vos. Porque juegan en Paraguay, juega. En Paraguay. Sí, pero debe haber un error. Porque te estás distrayendo, está bien. Perfecto. Finísimo lo que está pasando. No me digas que ese culo que acaban de pasar en Canal 13 era de esta mujer, de Barbieri. Carmen Barbieri. No, querido. No, de ninguna manera. Debe haber un error. No tenía ningún sentido. Bien. Bueno, ¿cómo están? Yo estuve en Chile, les cuento... ¿En serio? Sí, les cuento algunas anécdotas divertidas. Por ejemplo, comí ceviche y me broté. No. Sí, me puse todo colorado con manchas. O sea, de golpe me empecé a poner colorado y de golpe salieron unas manchas. No sé si alguna vez notaron que cuando te falta la circulación como en la piel, te pones colorado pero con manchas, como por donde va la sangre. Bueno, así. ¿En Santiago? Pero lo curioso, sí, en Santiago. Qué bueno. Pero lo curioso, no estuvo bueno. No, qué bueno. Qué lindo Chile, recuerdo, lindo... Los paisajes, qué sé yo, la montaña. Qué aporte. Fui con un infantil, fui a laburar, pero... Qué horrible, y más en vos, fui con un infantil. Es una forma horrible. Sí, suena muy mal. Saqué del país un pibe. Fuiste con un infantil, afirmativo. Sí. No, y... Prosiga, querido. No, lo curioso es que después hice una encuesta... De qué es lo que estaba pensando que me pasaba el resto de la gente que estaba sentada conmigo en la mesa, sí, que no me lo decía. ¿Se entiende? Uno pensaba lo siguiente. Uno decía, mirá que de lejos no se nota esos problemas que tiene en la piel. Eso pensaba uno. El otro pensaba, ¿cómo se acaloró? Pensaba así porque tenía manchas directamente. Y el tercero pensaba y le digo, si no dice nada, no le digo nada, a ver si se pone paranoico. Son las tres opciones que la gente pensó esas tres manejaba opciones. Sí, pero sí. Ahora no se le nota, señor. No, porque ya está, se me pasó el instante, me tomé antialérgico. Claro, eso te iba a decir, una reacción alérgica. Yes, al pescado crudo. ¿Y qué duró? ¿Dos, tres días? ¿Dos días? No, no, ¿Un rato? Una hora. Ah, boludo, pensé que era muy... No. Más de un día. Y sí, y fin de la anécdota. No. Ni siquiera tuve el power que pensé que iba a tener. No pretendan no, más. No. O sea, que veníamos en bici y me dijo, voy a contar algo en la radio, vas a ver lo que... Y no sé qué flasheaste. Bueno. No, nada, qué sé yo, a mí me resultaba mucho más... El ceviche yo pensé que era de más del Perú, perdónenme. No, todo sí, lo que... pero todo... Es en Chile, allí. En Chile. Sí, y la gran disputa es por el pisco. Bah, además además de por el desierto de Atacama. Un par de guerritas, un par de batallas entre... Pero más allá de eso, pisco, ¿eh? Si, joven, usted si quiere servirme, tú estamos... ¿Joven a quién le dice? A usted le digo. Vamos a tener un lindo programa, ¿eh? ¿Cómo, ustedes que estuvieron bien el fin de semana? Sí, todo tranquilo. ¿Sí? Estuve trabajando. ¿Cómo estás cabeceando mucho? Estoy como medio así, nada, no importa. Estuve trabajando el fin de semana un poco. ¿Sí? ¿Evento? Sí, el sábado haciendo algunas cositas. ¿De catering? Sí. ¿De qué? Haciendo algunas cosas para un evento que tenía hoy que entregar unas cajas con fingers. ¿Con qué? Con fingers. Con fingers. Con bocaditos. Fingers son como, recordemos... Son los bocados. Bocados chiquititos. ¿De qué son? Sí. ¿Qué tuve que hacer? A ver, ¿de qué son? Sí, ¿de qué son? Tuve que hacer cheesecake de salmón, pan. ¿Cheesecake de salmón? ¿Cómo? Exactamente. ¿En tamaño de un centímetro? En tamaño así, redondito, chiquito. ¿Qué? Nadie alguna vez te dijo así como, me estás choreando con el... No, te preguntan, te preguntan cuándo viene la comida. Pero la gente no sabe. Ah, que esa es la comida. Claro, no, la gente no sabe que está calculado como si fuera una cena. En realidad vos calculás que cada persona coma 10 bocados. ¿10? Fríos y 10 calientes. Ah. Es muchísimo. Es un montón, es una cena. 20 fingers. Claro, más 4 dulces. Eso es una cena. Mira. Y la gente se llena y de hecho sobra comida. Claro. Pero como lo ven chiquitito, se piensa siempre que... Se puede... Claro. Que no llena. Totalmente, siempre se pueden guardar un par de fingers. Claro. Sí. Pumpido. Pumpido se sacó un finger y lo guardó en hielo y después se lo reimplantó y le anduvo bien, todo bien. Tal cual. Cual Robocop, pues, se lo cosió y... Pues, ¿qué va a ser? Qué grite. Sí, se están perdiendo. Hay mucha artística, que si quieren escucharlo de en auricular. Bien, ¿usted, señor Bonet, bien? Yo la pasé para el ojete, che, no... ¿Por qué? La explosión hacia la nada misma, ¿qué? Bueno, fue un fin de semana que se puede decir que sí, pero ahora, como el viernes fueron las eliminatorias, ¿viste? ¿De qué? ¿De fútbol? Claro, sudamericana. Sí. ¿Y? ¿Y cómo se sale ahora? Sí. Pero además, ¿qué importa? ¿Qué ni siquiera jugó Argentina. ¿Y a qué va eso? Digo, claro. Pero porque el fin del viernes no entra en el fin de... pero no. Totalmente arbitrario. Qué aporte interesante que estamos escuchando. Bien, por ejemplo. No bien. Arranca negando. Arranca con las negaciones. Muy bien. No, bien. Tremendo, lindo fin de semana. ¿Qué hiciste? ¿Qué comió? Fue un asado en... asado. ¿Por qué tenés asado todos los fines de semana, uno tras otro? Valentina Alsina. ¿Tienen la República Alsina? ¿La tienen? Sí. Valentina Alsina, qué lindo. La calle Liniers, che, que no pensé que había una... Ahí, antes de Remedio Escalada de San Martín, un amigo de la primaria, que todavía hay gente que sorprende, que me dice, ¿tenés amigos de la primaria? Sí, tengo 5, de verdad. ¿Eh? Casi, yo también. 5, casi como de la secundaria, tengo 5 o 6. ¿Murió alguno? No. No, querido, no. Parecía al cine. No murió ninguno. Bueno, y le dimos un poquito a la cervecita y un aperitivo, un Campari, un Chinar, un vermucito. Y estuvimos hasta las 7 de la tarde, desde la 1 del mediodía. Mucha sobremesa, mucha anécdota. Después del mate, después del asado, ¿no? Sí, hicimos mate. Comió factura, dice. Comió factura después del asado. Una bomba calórica que no aporta nada, que no se sabe qué va, que inflama. Lo hicimos. Bien, perfecto. Porque había mucho piberío. Hijos, el tema de los hijos. Entonces, en los asados. El flagelo del nene. Le ponían las peliculitas. Una hora más, que ahora le puse la película, no nos vamos a ir ahora. Oh. Y así 4, 5, 6 y 7 de la tarde. Acá estoy viendo en Facebook que cumple años justo Tramontinas, dúo de humor, ¿puede ser? 10 de septiembre. Tienes razón. Cumpleaños, ya me había olvidado. 18 años, ¿eh? Feliz cumpleaños. El 10 de septiembre del 95 debutamos por primera vez. Acá está, increíble. Sí, 25. 18 años cumple. Increíble. No, a ver, ¿cuánto saca la cuenta? La mayoría de tiembla, sí, totalmente. 95. De, ya, 18 bien, años. 18 cumple. Años, está bien. 18 años cumple. La primera mismo entonces. Material. No, tiembla Katz, ¿eh? Tiembla Katz. No, pero igual, escúcheme. Escúcheme, no, está, no estamos más hace rato. Hacemos eventos. No, hacemos eventos. Cuando nos contrata una comunión, hacemos eventos por la tarja, pero hace rato no estamos más. Por placer. Teatro Independiente hace rato que no hacemos. Me gusta el concepto de me contratan para una comunión. Hicieron muchas comunidades. Hay alguien atinado, apropiado para contratar. Barnizba, en serio, hacíamos Barnizba. ¿Cómo pronuncia Barnizba? Barnizba. No, no, Bar mitzvah. Bueno, pueden acercarse. Estamos acá con los amigos de Capricho. Hola, preséntense, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Qué Capricho volumen 1? Capricho volumen 1, a falta de 2, 3, 4, 5 que vendrán, somos el 1 ahora. Ajá, sí. Son Julián Orban. El nombre del joven no lo registré. Hay gente que me dice Juan Faisal, perfecto. Ellos son los creadores de Capricho Volumen 1. Es un compilado de 4 bandas en un mismo CD, en un mismo, digamos, 4 bandas en un compilado, y las 4 bandas también son ellos. Sí, somos 2 integrantes, tenemos 4 bandas. Sí, me han dicho. Qué groso. Qué loco, en serio. Sí, ¿viste? Sí. Cómo se corre, como un reguero de pólvora que se corre. Sí. Hay 2 personas que tienen 4 bandas. Somos nosotros. Estamos acá. Llegó el momento, sí, somos nosotros. Perfecto. Van a estar presentando temas de cada una de las 4 bandas. Incluso así por ahí es. Después. ¿Tienen más de 4 de los temas que trajeron algún quinto? Tenemos tema. Más bandas que no trajimos. Más bandas. ¿Salió una banda nueva? No. Sí. ¿Sí? Perfecto. Tener el próximo compilado. Bueno, ¿usted estaba bien? Todo sí, yo estaba avisándole a la red de redes de internet y todo que tenemos una maravillosa compañía. Muy bien. Vamos con la apertura y ya volvemos con la oradora. R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Pon el aplauso. Basura, siempre nos pasa lo mismo. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Yeah. Pon el aplauso ahora más que nunca. Ahí va. Hoy tenemos en la columna de Vero Milione, que va a hablar de cocina, la gente de Capricho Volumen 1, compilado de 4 bandas hechas por 2 personas. Y después está Fernando Gonet, que aporta. Aporta cosas en general. Ale Quiroga está en la producción. Y hoy el señor Fabio Yuri está en operación técnica. Baje el nivel de ese aplauso. Es vergonzoso lo que hace con los aplausos para el operador. En fin, vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid AM990. Bien, Naka Pop, llegaron nuevos vouchers de Naka Pop, como todos los, llegó para el mes de septiembre. Cadena Nacional y Popular de Rappi y Morphy nos regala 3 vouchers para los primeros 3 que pasen por la radio a retirarlo. ¿Qué puedes hacer? Pues elegí cualquier cosa para comer del menú de Naka Pop, cualquier cosa para beber del menú de Naka Pop. Con cada uno de los vouchers lo tenés que pasar a buscar por Freire 932, ahí y directamente te llevas el... Hay un sanguchito vacío, te venden, por ejemplo, en Acampó. Sí, hay de todo, sí. Parrillita, qué lindo. Sí, claro. Qué lindo, dice. Usted acaba de comer una sola el fin de semana. Pare un poco, se va a morir dentro de 2 años. Yo quiero hacer una sola pregunta y me van a disculpar todos los integrantes del estudio. Por favor, del estudio. ¿Se han puesto de acuerdo los señores Alejandro y Federico para el corte de pelo, el coafer? Ah, no, yo tuve un problema técnico, que fue que me quise recortar un poco el pelo y siempre me mando cagadas. Ah, entonces... fuiste vos, auto vos. No, sí, yo siempre me autocorto, sí. Ah, sí. ¿Paga usted, Quiroga? Ah, menos mal. Perfecto. Bueno, ¿me dejan pasar el chivo con tranquilidad si nos lo sacamos encima? Claro. Naka Pop, Nacional y Popular, cadena Nacional y Popular de Rappi y Morphy, tiene la promoción hamburguesa 9 pesos, de 10 a 16. Buenísimo. Todos los días hamburguesa 9 pesos, y otra cosa que también tiene son los menús a 10 pesos, todos los menús con huevo 10 pesos, y café todo el que quiera por 5 pesos. Hasta morir y explotar del café que te tomás en Naka Pop. Entonces pueden pasar a buscar los vouchers por Freire 932. Directamente se lo piden al de la puerta, hay 3 para regalar. Después tenemos 1 kilo de helado de Cadore, para los que participen de la siguiente consigna, que es... ¿Cuál es, che? Revista Colorado. Revista Colorado. O sea, cualquier nombre hay que pensar rápidamente. Les cuento a ustedes que quizás no conocen el juego. Rápidamente es una propuesta. Los oyentes llaman y mezclan alguna cosa con helado, con gustos de helado. Por ejemplo, en el caso de revista puede ser... Kiwiken. Kiwiken es muy linda. Es muy linda. Ay, sí, muy bien pensado. Tengo una. ¿Cuál? Corsanana. Muy linda, ¿eh? Sí, sí. Bien, sí. Bien. Suma. Corsambayón. Mirá la cara de alegría que tiene. Una que pego en 40 programas. Una. Crema de paparazzi, ¿vale? Sí, cuando es crema de, es como medio choricero el tema, porque claro... Es polémico. O sea, es como puede entrar todas las revistas, crema de gente, crema de caras, crema de gola. Son muy buenas. Sí, claro, por eso, o sea, tiene que ser... ¿Usted trajo la lista de gustos que suele traer? No, hoy me lo olvidé. Ah, pistacho es fácil, con pistacho siempre entra alguna, ¿eh? Con, sí, pistacho. Trapistacho. Trapistacho, ¿ves? Pero no fue no una revista Trapistacho, era Anteojito. Era revista Anteojito. Ah. Ay, disculpame. Era, bueno, no sé, en fin. Góngora, pegale una calle. ¡Ay, cierto! No está Góngora, qué tristeza. No está nadie. Bueno, no sé quién más, a ver, algunos. Sí, tiene que haber más revistas. Pero, ¿qué revista Quiroga debe haber pensado alguna? Porque él propuso esa consigna. A ver. Revistas con él, a ver, déjeme pensar. Trapito era una revista. Trapito era una revista. Personaje. Trapito, gracias. Ah, o sea que vos le pasás, le soplás a él los ejemplos para que él después quede bien. ¿Tiene uno? Para tiramisú. Muy bien. Ay, muy bien. Aplausos este general. Pibe tiene. Sí, este pibe tiene mucho futuro en esto, mucho muy futuro. Bien. Perfecto, entonces, los que quieran comunicarse para llevarse un kilo de helado de Cadore gratis, bueno, llevárselo, se sortea al final, todos los que participen de la consigna, que es revistas con helado, y lo pueden hacer en el Twitter, que es @. La hora doble en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Tanda y ya volvemos. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del doctor Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, estamos entonces escuchando parte de Capricho Volumen 1. ¿Cómo surgió el proyecto Capricho Volumen 1? ¿Y qué es exactamente? Esa es la pregunta que dijimos que no íbamos a contestar nunca, listo, jamás en la vida. Listo, perfecto. Porque nos conocimos en un puterío, en realidad. Papacito estaba laburando, yo era cliente. Pegamos buena onda. Pegamos buena onda. Sí, la verdad que sí. Así nació el amor y dijimos, ¿por qué no la música? Bien, muy eso lindo. Cuando ya habíamos hecho todo igual. ¿Hicieron el amor entre ustedes? ¿Qué más queda? Yo el pienso. Tema de ellos, che. Gracias, acá el caballero. Una nueva. Okay, hay gente con código, gente sin. Me gusta el agudo ese que tirás. ¿Cómo por ese, es de un personaje viejo. Señora, de cuando hacía un dúo cómico. Una nueva. Es viejo, Los 90, ¿no? Es humor de los 90 que todavía. Ya pasó, ya. El humor siempre vigente. No, por favor. Bueno, y ¿qué querrían decir de Capricho Volumen? Está buenísimo. Está buenísimo. Está... Yo también te digo lo mismo a vos. Está buenísimo. Te felicito. La verdad que quise venir a la radio para decirte que sos un genio. Organizaste lo todo que esto haces para. Es increíble. Sí. Por lo que los dos en serio. Saquen las coristas, dale. Vamos. Que los cumpla feliz. Son unos pelotudos. Hoy se cumple Juancito. Que son unos pelotudos. No me lo esperaba. Esto no está armado. En serio. No, la verdad que pensé que cumplían. ¿Qué se siente cumplir años el mismo día que los Tramontinas Rudo? Mira, es un flash cumplir dos veces el mismo año. Che, y que vamos a hablar de la primera banda. Sí. Dale. Ahí está. Guerra de bandas, Guerra de bandas. Somos dos personas, tenemos cuatro bandas, no sé si eso quedó claro, lo repito repetilo, sí, son dos personas con cuatro bandas. Sí. Sí, sí, cuatro sí. Bandas con identidades propias. Muy esperamos definidas. Que sí, sí. Muy definidas. Por ejemplo, primera banda que vamos a escuchar es Sí a todo. Sí a todo. ¿Qué es Sí a todo? No, no sabemos. Sí, si sabes, porque hay una definición muy correcta y muy concreta. Vos decís electrooptimismo. Electrooptimismo. Tuvimos un problema con eso. Muy positiva. Sí. Está pasando por un momento muy negativo. Claro. En este momento. Llegamos ahí al optimismo y de pronto nos dimos cuenta estábamos re deprimidos, que el mundo era una mierda. Y básicamente compusimos un tema en cuestión que se llama Guerra de Bandas. Que es un poco también el que da nombre al proyecto, junto a Capricho. No, es un quilombo hermoso. Sí, sí. Tenemos Guerra de Bandas, Capricho. Pero, Juli, ¿somos solo dos personas y tenemos cuatro bandas? Jodeme que somos dos personas, boludo. El otro siempre sos vos, no lo puedo creer. Yo pensé, parecen un poco como una sola persona, pero como muy grandota. Podemos ser una sola persona, quedan dudas, somos una sola persona. ¿Qué hace voces? El otro, vino McPhantom como invitado, quería decirle eso. No puedo creer que nos invitaste después de McPhantom, boludo, me quiero morir, me voy, abrime. Sí, sí, vino McPhantom, y también parecía más de una persona. Así que, ¿sigue haciendo la del helicóptero? Es su hit, se lo pide la gente, Incluso lo hace si no se lo pedís también. Lo hace en varios idiomas. Sí, lo vi sí. Hacerlo en inglés. ¿Lo viste en inglés? Sí, sí. ¿Así? ¿Cómo se llama? ¿De helicóptero? De helicóptero. En alemán lo hace, me parece. Sí, también, sí, sí, escuché. No lo vi. Es como más rígido. No, tienen nombres. ¿Ustedes se acuerdan los nombres de nuestras bandas? Decía todo. No, tienen detalles que están para mí, me parece interesante. Sí, a todo. ¿Lo tenés en la página? ¿En la qué, perdón? ¿Cómo dijiste? ¿Dijiste página? No, es una página que explica. No, en la página donde... Ellos tienen una página. Eso es importante. Sí, sí. Llamada ya la tuiteé. Capricho, está bien, pero hay gente que también escucha la radio por fuera de redes sociales. Que se llama Capricho Vol 1. Esa se llama la página. Acá entramos aquí. .com.ar .com.ar Capricho, claro. vcortaol1.com.ar Sí, volumen abreviado, Vol. CAPRICHOVCORTAOL1.com.ar Sí. Con www antes, o sea, www.caprichovcortaol1.com.ar Quedó clarísimo, boludo. Sí, sí, sí. ¿Viste? No iba a ser un problema, boludo, yo te dije. ¿Viste? Que es siempre un gusto tener gente asesorada. Sí. Que trabaje para uno, ¿no? Ustedes son su propio community manager. Se nota, ¿no? Todavía sí. Estamos buscando a ese. Bueno, escuchamos Guerra de Banda de Sí a Todo. Para salir a levantarnos, para Vamos a hablar de otro grupo para nosotros que de alguna forma está empezando a incidir mucho, a ser influyente en lo que es la escena indie de La Plata. Estamos hablando de Perros que Miran la Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mal. ¿Por qué están mal? Y la verdad que no sé si estuviste al tanto de lo que está pasando en La Plata, pero más que nada hay una crisis cultural importante. Ajá, que... por eso tuvimos que venir acá. Sí. Venimos una banda de denuncia. Ah, es una banda de denuncia, Perros que Miran. Estamos tratando. Por favor, Fabio, no conspire. La conspiración del mundo de la seriedad. ¿Cómo es la filosofía indie? ¿Cómo es ser indie? Eso me interesa. ¿Qué es ser indie? Ya, mira, cuando escucho a una persona, perdiste. Sí. Eso es ser indie. El límite es la gente. Sí. Lo más lindo y lo más feo de ser indie. La frontera es el otro. Hasta acá llegó la seriedad. Sí. Qué vamos. La frontera es el otro, está bueno esa frontera. Es como la patria es el otro, ¿no? Es algo parecido. Sí, está bueno. Bien, dentro de las cuatro bandas que tiene el compilado Capricho Volumen 1, está Perros que Miran la Luna, que sí, es el grupo indie de La Plata. Uh-huh. Necesito saber los nombres. A mí me parecen, los nombres me parecen definitivos de gente. ¿Ustedes recuerdan los nombres que se pusieron? No, yo tengo idea que yo soy. Sí, dale, ¿cuál sos vos? No, es para mí ser, sí, está clarísimo, y para mí ser es John Cocker. Ok. Entonces yo soy Terry Golden. Terry Golden. La anécdota que hay detrás es, para Perros que Miran la Luna, cuando tocamos en vivo nos ponemos collares de perro. Ajá. Que mi mujer fue a comprar a una veterinaria, básicamente, y le dio mucha vergüenza decir que era para su marido. Entonces dijo que era para un Golden, que podía ser yo. Mira. Y tenía que comprar el otro collar y dijo que era para un Cocker. Claro. Por eso en la página sale esta foto donde se ve claramente a John Cocker y Terry Golden. Sí. Me gusta Golden, la cara de... las pupilas dilatadas de la foto, ¿no? Bueno, como... boludo, lo van a ver mis suegros, esto, no seas así. Lo van a ver. Lo van a ver. Ven la radio, son sinestésicos. Sí. Muy bien. Madres solteras, vamos, sí, a escuchar de Perros que Miran la Luna. Ah, por favor. Fan. Solteras en la las plazas. Madres solteras, siempre con un pibe en brazos. Es tan fácil entablar una conversación. Solo hace falta comprarle caramelos al nene. Madres solteras en las plazas, en las plazas. Madres solteras, siempre con un pibe en brazos. Dios quiera que encuentres una buena niñera para llevarte o tal vez a mi casa. Madres solteras en las plazas. Madres solteras, siempre con el pibe en brazas. Y con algo pegado en la ropa que puede ser óleo calcáreo, o puede ser leche cortada, o vómito, o yogur. Madres solteras, madres solteras en las plazas, en las plazas. Madres solteras, siempre con un pibe en brazos. A veces creo que se te ve la calavera, que en otra época tenías pintada en la remera. Cuando eras punk y no tenías un pibe, a la plaza de día cuando eras punk, tomabas birra en una esquina, nunca te imaginaste que ibas a tener un pibe, ni que te iba a gustar tanto esta nueva vida, esta vida de madre soltera. Las plazas, en el banco, en el supermercado, encima de todo, las madres solteras hacen cola todo el día. Hola, qué lindas colas las madres. Madres solteras, qué linda cola, qué cola, cola, qué cola, qué cola. Las madres solteras. Bien. En un rato seguimos con entrevistando a Capricho Volumen 1. Estamos ahora. Me gustó, che, me gustó en serio. ¿Eh? No, me gustó como. Ah, te sorprendió, ¿viste? Sí. Dijiste dando giras en como... Me sí, gustó, sí. Me gustó. Aparte del comienzo, me puso en un lugarcito. ¿En qué lugar? Verdad, ¿eh? Y como empieza con ese punteo, la verdad me gustó, ¿eh? Me gustó. Es más, imaginé una película argentina comenzando con una con una melodía de esa, una serie de un ISAT, ¿no? Un ISAT, ¿eh? Pero viste que pasa en Argentina. Sí, claro. También. Claro. Pues, ISAT es jóvenes conflictuados, ¿viste? Exactamente. ISAT es jóvenes conflictuados que estudian. Sí. Estudian cine, letras, esas sí, cosas, sí, sí, está. Me imagino una banda de fondo, una música La verdad me gustó, ¿eh? ¿Y algún otro lugar común, negro? Solo ese. Ok, listo, era para saber nada más. Nos aman en Irak también. Hay un efecto, como a Cris Morena. Claro. El efecto Cris Morena. Vamos a traer Cris Morena en todo. Todo lo que propone Cris. Nosotros lo seguimos haciendo. Cris sabe, Cris sabe. Sí. Cris sabe muchísimo. Bien, tenemos mucha, tenemos mucho con el concurso. Quiero sacar una foto, en un momento vamos a subir sí, una foto porque se, obvio, está, vale la pena que se vea su cara. Estás muy seguro. Yo vine para radio, sí. No vine para foto. Vine vestido para radio. Bueno, perfecto, entonces decíamos, revista con helado es la consigna. ¿Qué están diciendo, Félix? Han dicho cosas como... Federico Simonetti ha dicho conozcan más Carpone, eso lo dijiste vos, por sí. Supuesto. Alejandro Quiroga ha dicho crema panarazzi. Bueno, se, está bien. Crema, ¿sí? Pana es un helado. Crema pana. ¿Qué está yendo? No sé. Crema pana. Pero... Dejalo, hace lo que puede. No hay perdedores en eso, Quiroga. Frutillas a la pana, ahí está, es ese. ¿No? Es frutillas a la pana. ¿De qué? No, es crema a la pana. Es cereza a la pana. Cerezas a la pana. Ahí está, muy bien. Tienen razón los dos. Ha dicho frutillas a la pana hará ti. Eso ha dicho Robertino. No, pana. Estás uno atrás. Yo estaba hablando de Robertino Rojo. Ya lo dejé atrás a Quiroga. Ah, mira, mira, perfecto. Está, quiero decirle, no, porque no lo tiene con el hashtag Martín Rocco, ¿lo vio eso? Sí, sí, lo vi porque perfecto. Me robó. Así que no me queda otra. Chao. Pronto Roncino, ha dicho Robertino Rocco. Está bien. Juego también. ¿Te gusta, Feli? ¿Le gusta? El... Está bien. Está bien, el juez, el negro juez. Después, no, ni una, pero... me gusta, es como un nutricionista gordo. Pali Donato ha dicho, vi vainilla. También ha dicho, hola, latte con almendras. Ah, ok. Y Mochila Asesina ha dicho, madengo. Mira qué fino, Revista fina. Ah, mira. Esa está buena. Y acá tenemos a Martín Rocco, por supuesto, como dije, me arrobó y dijo, fruity chicken y también bananoticias. Me encanta. Muy lindo. Bueno, revistas con helado de la consigna. Pueden participar en arroba la hora doble, facebook.com/hora doble y el 4010-7157-7158. Vamos con una tanda y ya volvemos. ¡Achá! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. ¡Achú! ¡Achú! ¡Achar! ¡Achú! ¡Ja, ja! ¡Achú! ¡Ay, qué refrío! ¡Achú, chú, chú, chirirí! ¡Chirirí, chú, chú, chirirí! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú! Francisco. Ha chu chu chu, ha chu chu chu, ha chu chu chu chu chu chu chu chu. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. Ha chu. Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Butge. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bueno, seguimos acá. La verdad que me gustó. Es un tema que me hizo acordar, no sé, Feli, si vos hablabas. A ver. De la época, pero posta de Purple. La época de Purple. No sé qué estás tratando de decir cuando hablas. No te hagas el pendejo. Purple, Zeppelin. Deep Purple. Época, Deep Purple. Claro, una época. Decí el nombre entero. No te hagas el cheronca. ¿Sabés que Deep Purple sacó disco este año? Me estás jodiendo. No, de verdad. En serio. Sí. De hecho, pusimos el tema. Nunca, no, pero nunca se separaron, se mantienen jubilados juntos. Mira, como que la gente por ahí pareciera, ¿no?, que se separaron, pero no, para la gente nunca se separaron, es verdad eso. Está muy bien. Ah, ¿sí? Ah, mira. Uno tiene la sensación de, pero no, es verdad eso lo que dice, jamás se separaron. Mirá qué bien. ¿Ese era tu aporte, negro, o querías? No, quería un poquito más. Haciendo tiempo, vamos a blanquear. Estaba haciendo tiempo un poquito. No seas así. Yo no, yo tenía una idea re buena. ¿Cuál, che? Esta. No. No. Ah. ¿Por qué? Esta vez decís es otra propuesta. Pero además es el chiste guarango que se permite Dolina. No está bueno hacer. No, en me serio. Me gusta que pusiste el chan justo ni bien mencioné la palabra. Estuvo muy atento. Sí, vos decís Dolina. Muy bien, ¿eh? Un saludo para Alejandro que siempre nos escucha. ¿Alejandro qué? Dolinga. Qué bueno, Alejandro. Me gusta la imagen de Alejandro Dolinga, y que es un tipo operado, medio vegete, estético, pero con el corte flequillito. O sea, Dolina con... Y una lengua. Es una mezcla, de verdad, es una mezcla. Vamos a hablar de grupos ahora. Muy bien. Vamos a seguir hablando de los cuatro grupos que integran Capricho Volumen 1. Ahora vamos a hablar de Malaria Tropical. Qué difícil, pero bueno, dale. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está Malaria Tropical? Bárbaro. ¿De qué va Malaria Tropical? Somos tropicales y somos una enfermedad que nos gusta esa combinación. Sí, la enfermedad caribeña. Sí. Y se llaman como un cómico judío de Estados Unidos por alguna razón en particular. O sea, ¿qué relación hay? En realidad es salame y mortadela. Sal y mort. Ah, no lo íbamos a blanquear nunca, pero ahora que estamos en la radio dijimos, bueno, quebremos la regla. Está muy bien. Mira qué bueno. ¿Se llaman Sal y Mort? ¿Cómo es? Sal y Mort, y el cómico... Te amo porque estas cosas te gusten, ¿no? Sí. Ahora sí, la salida sí. Hacemos algo. Sí, es un cómico que se llama Mort Sal, y están en ese orden. Mira. Pero es muy bueno. No me esperaba eso, muy bien. Qué detalle. Bueno, vamos a escuchar ahora El Esperma, se llama. El Esperma, se ¿cómo, llama? ¿Qué se inspiraron para componer El Esperma? Y qué sé yo quiero pedir perdón a toda mi familia. Yo sé la realidad es que cada uno de nosotros es el esperma que ganó. Y sí, claro. Es verdad eso. Sí, somos todos. Y después ganadores. Nos convertimos en millones de espermas. No digo las chicas, digo los chicos. Uh-huh. Sí. Aclaración que está de más, quizás. Pero sí. Bueno, de un esperma, digamos, se reproduce. Es una linda metáfora, discúlpame, Silvio, porque habla un poquito de todos la vida. Yo no me río, vamos a poner un poquito serio, porque habla un poquito también lo que somos nosotros y lo que dejamos de ser, ¿no? De dónde venimos, a qué vinimos, y más que nada también incluyendo, claro, todos los estratos sociales, los pueblos, el pueblo obrero, todo lo que tiene que ver con la rambla, todo eso deriva en algún momento, tiene que ver con un estrato social del pueblo más ciudadano, más cívico, y algún que otro trolo también. Bueno, Malaria Tropical suena ahora en Hora Doble con su tema El Esperma. Sí, pero Profundo de lo que estamos escuchando. Profundo, nos dejó a todos. Ping. Se aconseja profilaxis auditiva para escuchar este tema. Perma. Ping. Ping. Bien. Salud, pues, dice salud. ¿Estás bien? Sí, la primavera me está matando. Ah, mira, bueno, qué sé yo. Vamos a hablar de Madame ahora, entonces, la que nos queda. La que nos queda. ¿Qué tal? Somos Madame. Sí, hola. Me gusta que saludan en cada banda. Ahora son Madame. Por contrato. ¿Cuál es la diferencia entre Madame, qué es Madame como definición? Porque Madame es como retro, punk, hip hop, electrónica, dubstep, tango, cumbia, folclore. ¿Sabes qué? El otro día, yo pensaba que era medio en broma esas cosas, pero el otro día leía la Rolling Stone y posta que tienen definiciones así, ¿viste? Sí. El regreso del electrojardinero trans-hardcore, ¿viste? Vos decís, ¿cómo? ¿De qué está hablando? ¿Viste? ¿Cuándo se fue el electrojardinero trans-hardcore? Por favor, ¿cómo que vuelve? Es increíble, esos adjetivos que mandan son increíbles. Bueno, Madame, entonces, la banda retro. Sí, Madame, sí. Tocamos rock. Es el hit. Rock. Ese hit de capricho. Tenemos, ¿no?, un video. Tenemos que se puede youtubear, que es un verbo que existe ahora. Y youtubeas Madame en tetas y te sale nuestro video. Exacto. Que la verdad que para lo que, por cómo entras, es desilusionante. Hay poca teta. Sí, hay mucho nosotros. Sí, yo. ¿A vos te pasó? Sí, te pasó. Yo sí, esperaba en algún momento. Estaba ya con la mano ocupada. Muchas gracias a las chicas de Producciones Turbias, que son de hecho las que hicieron el video. Nosotros no tuvimos nada que ver. Ah. Lo hicieron con dobles nuestros, de hecho. Sí, se nota. Hay uno cogiendo la a una mujer de, ahora. Hay una escena en que a Julián lo hace un animatronic. Sí, está muy bien construido. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Un tipo con un traje, ¿no? Haciendo movimientos. Sí, sí. Muy bien. No, pero ese, de verdad, está subido a nuestra página de Facebook. Eso hay que decir, para quienes quieran ver ese video. Hermoso video. Vale la pena. Y además, ¿quién no se quiso vestir de policía? Eso es el... La verdad. Falta toda una secuencia que no terminamos poniendo, que es Juancito sin la camisa, musculosa, bigote, era Freddie Mercury. Ajá. Era mini Freddie Mercury, pero... Era chiquitito Freddie Mercury tampoco. ¿En serio? Sí, no era un tipo así como que alto y que... Yo me quedo con la que dijo ella, que parece chiquitito pero llena, respecto del finger food. Imagino que Freddie Mercury se debe decir lo mismo. Y de Juancito también. Sí, casi una leyenda para espejo retrovisor. Parece chiquitito, pero lleno. ¿Qué medio? ¿Unos 70? ¿71? Mercury. No, no lo sé, tampoco tanto detalle. Mercury 70-71. Ahí va. En ese... 72. En ese infinito, finito. En ese rango. Sí. Me gusta el aporte de Incomercio. Menos de unos 70 no creo que me midiera. Igual, si me hubiese medido menos, no es tan grave, ¿sabes? Podía llenar igual. Bien. Estadio, vos decís. Claro. En tetas es el tema de Madame que va a sonar ahora. Pero mi sueño es ser policía. piel que he visto el azul. Yo trabajo en un bar, pero mi sueño es ser policía. No sabes lo bien que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. Azul lunar, del color del cielo. Azul lunar, del color del mar. Azul lunar. Yo trabajo en un bar, pero mi sueño es ser policía. No sabes lo bien que he visto el azul. Yo trabajo en un bar, pero mi sueño es ser policía. Sabes lo bien que he visto el azul. Yo trabajo en un bar, pero mi sueño es ser policía. No sabes lo bien que he visto el azul. Yo trabajo en un bar, pero mi sueño es ser policía. No sabes lo bien que he visto el azul. Que he visto el azul. Que he visto el azul. He visto el azul, he visto el azul, he visto el azul, he visto el azul, he visto el azul, he visto el azul. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora en serio de Capricho Volumen 1, entonces. Sí. Entonces, perfecto. ¿Dónde lo puede encontrar la gente que quiere escucharlo? ¿Dónde lo pueden buscar? En la página que ya lo describimos, vamos a describirlo de forma clara, de forma contundente, que es Capricho Vol 1, con B corta, Vol de volumen, .com.ar. CaprichoVol1.com.ar. Ahí tienen cuántos temas ya. Y tenemos 7 temas colgados ahí. Estamos laburando un segundo disco de 7 temas más. Pero ahí en la página pueden escuchar, bajar, lo que sea. Sí, sí, sí. Y también tenemos paginita de Facebook. También tenemos página de Facebook por banda. Madame o perros que miran la luna. Por banda lo tienen que ver. Y sí, sí, sí. La idea, la idea original era que cada banda tuviera su público, sus enemistades entre los públicos, sí. Que la gente que te vaya a ver tenga que clavarse las tres putas bandas que van a tocar antes de la banda que querés ir a ver. Nos gustaba esa idea, que era un público fan de una banda y que odiara a las demás. Pero ¿qué? Bueno, al final somos tres gatos locos que nos juntamos. Qué sé yo. No, pero no tienen previsto fechas así en lo inmediato. Luna Park en noviembre. El mismo día, creo que se nos generó un quilombo, el mismo día Luna Park y Vélez. Vamos ahí, tenemos un remis, una combi. A mí me pasa mucho eso, porque anoto las fechas mientras voy en bici y no chequeo conmigo, entonces... Yo como uso el calendario judío, ¿viste? Tenés un desfasaje. Tengo un desfasaje. Qué bueno. Bueno, estamos escuchando en realidad las voces de todos estos temas y los autores de todos estos temas son Julián Urmal y Juan Faisal, que hicieron este proyecto. Las bandas que de Capricho Volumen 2 serían, no sé si van a ser Volumen 2 o van a ser la segunda parte de Capricho Volumen 1. Sí, hay nuevas bandas también. Claro, eso quería saber. Saliendo, sale como una banda por semana. De las que quedan después del filtro, hay como una especie de filtro carnicero que... Hace que sí, hayan... me atrevo a adelantar que se viene Chupala. Sí, Chupala. De boleros seria. con doble O. puede ser con doble O. Y también está Chupete de Miel, que vamos a hacer temas infantiles para los más chiquitos. Sí. También muy serio. Sí. Es el proyecto más serio de todo. Él es Chupete, yo soy Miel, en ese caso. Chupete, yo sé por qué lo eligieron. Su primer disco se va a llamar Da. A ver, con Félix el otro día pensábamos de que había que hacer un compilado de tema Dab, pero que fueran temas iguales a los originales. Solo que cuando entran, meter la palabra Dab. Dab. Claro, se entiende de mí el Dab. Claro. Perfecto, arte. Exacto, así. Es como viste, no sé, temas Dab. Así. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Hora Doble. Igual, si quieres, se puede quedar a todo el resto del programa si quieren. Y si hay más birra, nos quedamos. Bien, entonces. Hay un paté acá muy rico, yo hasta que no La verdad, nadie mencionó el paté, hay un paté. No, ahora viene. Ahora viene la sección de la señorita. Perdón, me anticipé. Ahora viene, no, al igual cagamos la sorpresa. Hay miedo de que sea de humano el paté. Tensión en el estudio. Demasiado rico. Tensión en el estudio. Yo escuché sirenas, no sé si vienen para acá. Le entramos como peronista al bombo al paté, la verdad. Sí, a mí me tocó un anillo dentro del paté, no sé. Que, no hubo ningún crimen de alguien que haya hecho paté. Y bueno, a Bob Marley le hicieron paté, decía Luca. ¿En serio? No, ¿Luca? Sí, Luca. Sí. Sé que... ¿A Bob Marley le hicieron paté? ¿Es una letra de Sumo? Es una declaración de Sumo. ¿Apa? Creo que a través del cantante. Mira, puede que no me tocó mi porción de paté de Bob Marley. Quiero aclarar por las dudas. Tenés que hablar con Luca. No, que está hecho. A Luca le hicieron escabeche. Con un frasco. Todavía lo venden de abasto, olvidate. Qué bueno. Che, bueno, a ver, entonces, pará, podemos seguir con la consigna de hoy. Tenemos mensajes en general, además. Tenemos mensajes, tenemos todo. A ver, vamos a ver mensajes. Félix Buenaventura lo va a entender. Melón, sí. Decía. N. Milón. Es porque en la revista Enemy. Está bien, perfecto. Ese era un mensaje, no sé qué venía. Por fin. Revista con helado. ¿A qué viene? ¿A qué consigna del día? ¿A qué lo ibas a entender específicamente? ¿Y si vos conocías la revista Enemy? No. Listo. Perfecto. ay, qué rígida. Juno dice: por fin lunes por la madrugada para escuchar al Negro Gonet en Loradol. Esperamos que diga algo y que se haga cargo del embarazo de esa chica. Esperamos que ya... ¿Cómo te va, Junito, mi amor? ¿Cómo andas? Qué feo vos de Mancini que te sale, por favor. Horrible. ¡Álvarez! Qué espanto, por favor. No, le mando un beso grande, pues una piba humilde, viste, sana, humana, amena. Nunca te va a hacer un problema. Nunca con la mano vacía, siempre te lleva un don Saturno. ¿Ah, la conoce personalmente? Gauchita es el término. Está llegando ahí, es gauchita. Sí. Dada. Fausto, que dice, vos que sos alto, es el Twitter, dice, siempre los veo tuiteando, pero escucho el podcast en la office porque reírse solo da psicópata. Solo da psicópata, eso. Igual. Pero no entendí. No entendí si lo escucha en la oficina y porque le gusta parecer un psicópata. ¿Y por qué está solo? O siempre los veo tuiteando, no sé. Dice, siempre los veo tuiteando, pero escucho el podcast en la office porque reírse solo da psicópata. Muy bien. Bueno, un abrazo grande le mandamos a Fausto. En fin, ahora sí vamos sin más con Revistas con Helado. ¿Qué pasa? ¿Qué están viendo? Acá de Federico. ¿Qué es? No, pero ahí no tiene sentido. Si la cantante se desnuda sin poder. No puedo creer que un programa de radio en un momento se interrumpa porque la gente que lo está haciendo se distraiga con la tele. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Pero estaba... Esta era Hannah Montana. Otra vez. Qué feliz que debe estar el padre Billy Ray Cyrus para... ¿no? Uy, la puta que la parió. Yo, esta hija de puta. ¡No! ¿Cómo va? Por favor. La inserto toda esta No, pare un poco. Bueno, esto es la programación de Canal 13. Gracias por interrumpirnos. La verdad que es genial lo que estás haciendo. Te felicito, Nero. Bueno, entonces, estábamos Revistas con Helado. Pasame, no se puede pasar de un desnudo a Revistas con Helado. Tirá la tanda y después volvemos y hablamos de otra cosa. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel. ¿Entendés?

muy bueno ese cartel que me mandaron de la foto. Muy bueno. Ese, como ese es una... ¿Cuál, che? Esta obra maestra del urbanismo de que alguien posteó en Facebook, que es una rampa de discapacitados que termina en un árbol. No termina en una... Tiene un árbol en el medio, claro, en el medio, sí, de la... Ah, es verdad, ni siquiera termina, ahí sigue. Claro. A mí me parecía que seguía, pero no te quería desmentir, este... Me parece... No, pero adelante, vos tranquilo, que sí. Me gusta porque justo no me interrumpís en algo útil y el resto son pura pavada. Pavadas. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Esto es algo... ¿Tiene que una denominación, Félix, cómo se llama? De la gestión actual. ¿Cómo? El nombre, ¿tiene una denominación? ¿De qué cosa? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está con... un minuto, está diciendo cualquier tontería. Droga dependiente. No, lo peor que no, lo peor que no. Indignante. Yo veo ahí que dice Timelin. Timelin, perdón, es en inglés. Timelin. Timeline. Timeline. Línea de tiempo en inglés. Timeline. Muy bueno, triste, muy triste. Por favor, revista con helado. No puede ser esto, estamos en 1980. Dios mío. Ya la la la la la la la la la la. Ya la la la la la la. Seguimos haciendo calabromas. ¿Es un referente calabrón para usted? No sé si referente, pero me reía mucho con el Contra, más que con otros personajes. ¿El Contra, sí, era el que más le gustaba? Creo de Calabró, creo que sí. De Calabró. Y segundo, de Juan Carlos Calabró. Y segundo, Aníbal, el number one. Claro, porque en Calabró no estaba el Contra. Exacto. Pero del Contra estaba en el Contra. Si no, era no sé un programa aparte, con Operación Jajá, creo. No, el Contra me parece salía él con Carrizo directamente. Ah, con Sofovi y después con Carrizo. Sí, ¿con quién? Sofovi. Primero era Sofovich. Primero era Sofovi. Sofovi. Tres veces. Para que el otro le diga Sofovich. Sofovi. Sofovich, señor. Sofovich. Sofovich. No, claro, estaba. Y después de Calabroma tenía Johnny Tolengo. Tolengo, sí, no me gustaba mucho. No, pero yo era chico y a los chicos no gustaba. Johnny Tolengo era. Claro, por las canciones. Por... Sí, porque bailaba. Era Aníbal, el number one. Aníbal, un poco más me gustaba por lo grasa. Y había uno que hacía de Drácula, ¿no? O algo así. Sí, había, era. Era el conde, no sé. Sí, que estaba Juan Cuchuflito Díaz, no sé si te acordás. Sí, ni idea, ¿eh? Que hacía del conde. Ni idea. Y una vez, a mí me llamó la atención, hay que estirar igual. ¿Eh? No. A ver si se acuerda un capítulo de eso del conde que usted dice del vampiro y que es en Calabromas. Que había un murciélago con un... Había un murciélago y el señor Cuchuflito Díaz, un actor bueno, de esa época. Sí, un flaquito. Sí, que era el que hacía la gamba en el esquí de Aníbal, le hacía la gamba. Y Aníbal decía, Juan, exacto, muy bien. Que Juan... Decirlo porque lo escuchaste Juan, solo, ¿no? Juan Díaz Cuchuflito. Ahí está. Que en el sketch de Aníbal era el que lo acompañaba y lo escuchaba las pavadas a Aníbal, ¿no? Claro. Y bueno, en este coso nunca me olvidé, yo era un adolescente y se me quedó grabado que en ese capítulo un vampiro le dice que tenían que averiguar quién era Drácula, ¿no? Y le dice, pero espere, no se vaya, señor Ladracu, que era el personaje de Cuchuflito Díaz. Y entonces se quedan y se va, y se queda la mina y Calabro y dicen, para. Decilo muchas veces, Ladracu, señor Ladracu, Ladrácula, Drácula, Drácula, Drácula. Es él, el señor Ladracu. Y yo me quedé como un pelotudo diciendo, ah, claro. Sí, decís, señor Ladracu, muchas veces. Y dijo señor Ladracu y no Ladrácula, Drácula, Drácula, Drácula. Qué tarado, Dios. No era más que eso la anécdota, no. Sí, muere ahí. No. Pero qué motivo, imagínate usted adolescente. Repitiendo. En el año 1983. Bien, la risa, qué lindo. Por favor, revista con helado. A ver. Por ejemplo, Manuel Asaiz ha dicho, what tramontana. What? No sé, what con doble T, what debe ser una revista que no conozco. What es lo que tiene Feli ahí abajo. What, no, eso ¿cómo te fuiste al carajo? Esto se arregla las piñas. No. Esto se arregla las piñas. No, por favor no se peguen. No se peguen. Ay, no. Piña. No. Patada de ninja jubilado. Bien. Nadie la recibió. Nadie la recibió. Sí. Gracias, negro. Que me alegro que... ¿Cuánto impro? Todos esos años de impro al pedo. Bien. Vamos a seguir. gracias, vos me ayudás. Ahí está, gracias. Tomá, negro. Yo, ¿sabés qué? Mirá, pará. Dame un segundo y yo voy a resolver esto. Tiene la aplicación Látigo. ¿Qué aplicación? No, explicás el chiste. Pero sos. ¿Cómo? No, pero sos como. Te explico. Vos sos como, voy a hacer algo que va a sonar en la radio y vos decís. Claro. Sí, claro, es un sonido que tiene el teléfono. Qué buen asistente de mago que serías, ¿eh? No, es que... mi asistente Federico Simón. Ahora vas a ser ese que metes el ataúd. Pero en realidad las patas son ajenas. A ver, si usted, déjeme explicar una cosa. Para alguien que escucha la radio no le resulta sorpresivo que de pronto suene un sonido a látigo como este que está sonando porque tiene miles el operador. Entonces, si no le ponen la versión artesanal, que es su telefonito moviéndose. No sabe, se escucha distinto. Bueno, vamos entonces, revista con helado. Revista con helado. Por ejemplo, Manuel Saiz ha dicho Watramontana, ya lo discutimos. Lo discutimos. Robertino Rojo ha dicho Ma Rolling Stones. Glacé. Está bien. Ma Rolling Stones Glacé. Me gustó. Ahí está. Muy bien. Me gustó. Robertino Rojo también ha dicho Chocolate. Ahí está. Estaba ahí con negueda. Rocío Jiménez ha dicho Forvestilla al agua. Forstilla al agua. Muy lindo. Claro. Robertino Rojo ha dicho Interviewba. Maximiliano González ha dicho Fortuna Naranja. Robertino Rojo ha dicho dulce de leche con merengue. ¿Qué? Está bien. Y Almembrando. También ha dicho. Almembrando, muy linda. Tengo uno. A ver. Me da miedo. El graficoco. Muy lindo. Papel ojete. Muy lindo. ¿Te acordás, Fede? El gráfico. Claro. Qué linda propaganda. Sí. Y después me acuerdo. Topi Cancheritusa, calzado deportivo, fulvencito. Fulvence, pura calidad. Sí. Qué divertido. Qué linda época. Sí, sí. Cualquier cosa. El problema. fútbol nuestro, sí. De nuestra niñez. Pero claro, sí. Bien, a ver, vamos a hablar de cocina, por favor, concentrémonos. Vero Milione, nuestra querida amiga titular de la empresa de Catering Boutique, que tiene Fingers, como por ejemplo Ama Tonka. Ya lo charlamos al tema de los Fingers. Ama Tonka con H, V larga y K. Ama Tonka, así como suena, .com.ar, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, etcétera. Nos viene a hablar de cocina como todos los lunes. ¿Y de qué nos va a hablar hoy? Bueno, hoy de cocina francesa. Muy bien. Pues invito a los amigos de Capricho si quieren participar. Podemos opinar. Ya no pueden ni cerrar la puerta, no se les encontró el mecanismo. Podemos opinar todo, por supuesto. Exactamente. Aparte es un tema bastante largo. Podemos hablar hoy, el lunes que viene. Es muy compleja, así como parece. Sí, es así como parece. Y aparte, como que un tema te lleva para hablar de otro y te entusiasmas. Aparte, mi escuela, donde yo estudié, y en general todas las escuelas de cocina, la línea que enseñan es francesa. Mira. Entonces como que uno tiene esa escuela y... Es como la hegemonía cultural de gastronómica en Francia. Exactamente. Que hablando un poco de lo que veníamos hablando de las otras cocinas, esta cocina lo que tiene muchas técnicas de cocción. La noto falta de energía y está como... Estoy un poco cansada. Es la presencia de Goneta al lado. Lo tengo al lado. No, estoy un poco cansada porque me levanté muy temprano. Por ahí. No, ¿cómo? Pero por favor, no seas básico. Bueno, te estimulo. ¿Qué? Un mocasinazo. No, estoy bien. Decía... ¿Qué hace? Dale. Lo que tiene esta cocina tiene muchos modos de cocción y como muchos pasos a seguir para un plato, ¿entendés? Eso es lo que hace que la cocina sea tan compleja. Es la más sofisticada, así como... Refinada. Uh-huh. O sea, lo que hacían los chefs en ese momento, y ahora también, pero los que siguen esta línea es como... No usan productos exóticos, como veníamos hablando, de que las frutas exóticas de las otras cocinas y qué sé yo, sino que lo reemplazan por los refinamientos o las técnicas más refinadas de cocina. Ajá. Que no sé, con una papa te hacen algo, pero hacen un montón de métodos para llegar a la papa que sea torneada y glaseada. Es la más técnica, entonces. Exactamente. Claro, y por ejemplo, así un plato así súper técnico. Oye, a ver, yo traje varios ejemplos de platos como típicos franceses, uh-huh. que habría que un capítulo aparte para, no sé, para los dulces, para... Claro, está el postre favorito del señorito. Que ¿cuál está... te gusta? ¿Cuál leche? El creme brûlée. La creme brûlée. Pero lo tiene que pronunciar bien. A ver. Creme brûlée. Creme brûlée. Por ejemplo, los crepes. Los crepes es muy clásico en Francia. Ajá. Y en general las recetas francesas, o todas las recetas de cocina, se hacen famosas por accidente. O sea, a uno se le cayó un pedazo de... Sí. No sé, de... No sé, salame. De salame y quedó esta receta. Bueno, las de crepes sucettes, no sé si lo conocen, no, que son los sí. de naranja. Uh-huh. Se hace el crepe, la masa de crepe, que voy a tirar el tip de la masa de crepe para que todos la puedan hacer. Siempre es el doble de líquido que de harina, que ajá. yo le pongo a la masa. Si yo pongo 125 de harina, pongo 250 de leche. Y huevo, obviamente. Mucho huevo. Bonet, ¿qué tiene para decir? Chiste. No, sí. El tema es que vos sos feliz. No, es que yo soy re feliz. Generalmente sí. Queda en vos, en la persona. Bueno, esos crepes también surgieron por accidente porque a un chef se le cayó licor de mandarina sí. y se le prendió fuego. Y quedó flambeado. Todo en simultáneo. Bueno. ¿Será? ¿Habrá okay. sido verdad? Y cuenta la historia. Ajá. Eso se hacen con una crema de naranja, que se hace con manteca, jugo de naranja y licor, y después se flambean, por ejemplo. Ese es un plato típico. Otra es la tarta tatén, o tatín, no sé si la, uh-huh. la no, ni la menor idea, no tengo ¿no? ni la menor idea de cocina francesa. ¿Vos qué sabés tanto? No, cocina francesa estás, nada, me estás sorprendiendo. Toda, no, se la debo toda entera. Te la llevaste. ¿Tarta tatén? Sí, la gusanita. Exacto. Sí, uh-huh. se escribe tatín, y la historia cuenta que el origen es de dos hermanas, que trabajaba en un hotel. ¿No te acuerdas de los nombres? Arranca. No. Dos hermanas. Para, eran monjas. El grupo. El señor sabe. Pare, pare. El grupo de acá. Espera. Sí, vos tenés, es el vamos grupo a ver, de. Tres. Los rústicos. Que están haciendo Urman y Gorete, ¿eh? Bien. Incluido, acá. Y el sofisticado, Juancito. Que... No, pero Juan sabe. Fui a Liag. ¿Fuiste a Liag? Así mira, sí, yo así también. Es. Ah, mira, eran ahí. Compañeros. ¿De ahí se conocen? Claro, me veía cara conocida ya. Mira. Mira, qué bárbaro. Vinimos arreglado acá al programa. Quiero que lo sepas. ¿Qué pensará la madre de tu hijo? Pero bueno, que lo estás escuchando. Le mandamos un saludo. Muy violenta, quiero que sepas. Ah, bueno, sí. bueno. Sí. Es bien. Hija de King Kong. Me va a ir mal entonces. Bueno, vos que sabés la de la historia. No me acuerdo. Ah, no te la acabas, eran bueno. dos monjas. Sí, eran dos monjas. Cayó algo en algún lugar. Sí, sí también. Todas las historias son se cayó todo, algo todo en algún lugar. Todo se cayó lugar. Por sí. casualidad. Sí. Bueno, gente muy torpe. La cosa francesa es la más técnica, pero hay gente que se lleva supuestas sartenes, no. todo, sí, pizza, trapo. Y después a nosotros. Un chabón. Son 9 horas de laburo sí. seguidas a la semana. En algún momento algo se cae sobre tal otra cual. Cosa. Claro, sí, sí. Un chabón. Que... laburar 9 horas, ¿no? Como un ser humano normal. Otra cosa es el eufemismo. Sí, sí, sí. No, más no, sutil, más francés. Su señoría, lo que pasó fue que algo se cayó ¿algo sobre se otra cayó? Cosa. Sí, sí, sí. Pero me encanta la idea de, solo de la torpeza total, tipo un chabón que se llevó puesto un molino en bicicleta y de golpe así, sí, sí. Se hizo la harina. Sí. Ahí está cayendo la un carne huevo. Picada, en realidad. Claro, totalmente. Bien. Qué bueno. Perfecto, entonces, ¿qué estábamos hablando? ¿Cómo las dos? Era la tarta tatén, que es muy lindo, tarta tatén. Tatín se escribe. Tarta tatín es tatén. Tatán. Yo estoy de francés. Tatán. Tatán. Tatán. Tatán. Es como una ametralladora, ¿no? Plata, tatán. No arranca. Bueno, eran dos hermanas monjas que tenían que hacer esta torta de manzana que... La verdad la pasaban bomba, me imagino. Dos hermanas monjas, o sea, un montón genial. De cosas. Hiciste años música para el porno. ¿Puedo musicalizar esta escena un poco? Ah, hiciste bueno, años para... Entonces, tenían que hacer la tarta con manzanas y caramelo. Y habitualmente tenía dos tapas. Pero por accidente se le cayó y la tenían que servir sí o sí. Entonces le quedó invertida con una sola tapa. O sea, con la tapa de abajo y las manzanas arriba. Mirá, ¿Estoy bien o no? Sí, está muy bien. Mirá que y así de esa se metió la tartata. Así, era con masa de hojaldre en esa época. Ahora se puede hacer con una masa brisé o sablé, que son masas quebradas, que tienen mucho azúcar y mucha manteca. Perdón, pero me parece muy bueno como reinterpretar toda esa escena de, sí, sí, sí. De cómo se hizo, ¿no? Con la música de fondo creo que sería muy lindo. Bueno, y si dos quieren monjas. Hacemos... No, vamos a hacer el relato de vuelta de las dos monjas. ¿Vuelvo con las monjas? Sí, por favor. Empezamos con las monjas. Arranca, relatala y nosotros hacemos las voces de las monjas y él hace... Ahí está. Bueno. ¿Cómo arranca toda la historia? Me gustó, perdón, porque lo más jugoso fue... Bueno. Bueno, porque no estoy... me pueden dejar pasar eso, papá. Sí, vamos a hacer el relato. Bueno, no la veo muy convencida. No, quería saber por dónde arranco de nuevo. Usted es la narradora. ¿Es anillos de casada? No. Ah, ok. Soy soltera. No soy monja. Eso quería saber. Yo sí soy casado, está mi mujer escuchando. Ah, bueno. Te pido que bajemos un poco. Está bien. La música, nada más. Bueno, nada. Dale. Bueno, estas eran dos hermanas que de apellido Tatín. Y por eso surgió la historia de la tarta Tatín. En la cual ellas tenían que hacer una tarta de manzana que llevaba dos tapas. Y tenían que poner manzanas con caramelo. Y ponerle una tapa de más abajo y una tapa de más arriba. Y en el apuro, por accidente, se les cayó la tarta y las tenían que sacar, porque trabajaban en un hotel. Y Mirta. La tenían que... Mirta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pasame el caramelo. ¿Te gustan mis manzanas? Sí, ay, vos solo las flambeas como ninguna las manzanas, ¿eh? Qué manera, qué bien flambeas la manzana. Para que la bajo, la dejé acá arriba a reposar la tarta. Está acá, 2,70 metros, porque yo siempre creo que es la mejor altura. Para que me trepo de la estantería a buscarla. Para que... Ay. Se te ve todo de acá. Ay, ¿estás bien? No. Ay, cayó tu dedo sobre el caramelo. A ver, déjame probar el... ¿Probar? ¿A vos te parece que mi dedo? Con qué rico tu... Esto es un absurdo. Chicos, no te podés ¿Cómo concentrar. Salimos de acá? ¿Cómo salimos? ¿Por qué no podés? Alta, con elegancia, después de tarta de hotel que venía. Después, sí, de es como que tengo una listita y no sé. No, quería comentarles lo que les traje para probar. Por supuesto, por favor. Así. Claro que sí, claro que sí. Nos trajo un paté exquisito. De humano. No, porque no me hace buena prensa, señor. Ah, perdón. No, por favor. Ella tiene una empresa de catering. No, ella tiene Catering Boutique, que tiene las Fingers. Abatonka. O Haldrinton. Claro. Abatonka. Traje un paté de hígado. De pollo. De pollo. Muy bueno. Que muy bueno, bueno, en Francia se hacía con hígado de pato. De pato, o de ganso, ¿no? De trufa, ganso. ¿No? ¿Cómo es el...? De ganso o de pato, sí. Mirá. Bueno, este era de pollo, muy rico. ¿No? Por cierto. Espectacular. Entramos como... Pero... Bueno, y les traje un pan, que es un pan brioche, que es típico de Francia, que es un pan neutro, no es ni dulce ni salado. Y lo que tiene que se puede acompañar con algo salado, como el paté, o con algo dulce. Entonces es una masa con bastante huevo. No, sí. Eso no suena un cachito. Huevo. No, una masa de huevo. Suena huevo. Esto. Sí, sí. Y bastante manteca. Sí. Y un poco de levadura. ¿Cómo usa manteca la cocina francesa? Mucha a los pavotes. Tiran a los pavotes. Pone una cantidad de manteca. A granel. Inusitada. Sí. ¿Sí? Porque no, la cocina francesa, que la técnica, que sofisticación, que la moda, que... Y de golpe casa una sartén, manda una manteca entera, así como de paquete, arriba le echan queso, sí, arriba le echan no sé qué, sí. Después le echan leche y explotan el colesterol. Y a la mierda. Y tienen algo muy curioso, que es como que se nota que, digamos, digamos, que ha habido hambre en Francia, porque de golpe tenés los snacks que se comen antes, las cosas para comer antes de la comida, son ponerle repollo cortado. Son los crudités. ¿Ves? Ahí está, mira, pero lo decís así, queda mucho mejor que repollo cortado. Los crudités, cortado. Claro, no. Y aparte, sí. Repollo es medio difícil sí, de comer. Sí, no, no, el crudité de pollo no, pero está el de zanahoria. De zanahoria, de pepino, de zucchini. De zucchini, sí, es muy popular. Todo lo que sean esos vegetales más duros, sí. Los cortás en bastones, claro. Es una cremita con un queso crema, claro. Con lo que tengas ganas, claro. El tallito de brócoli. Claro, y se unta con eso y lo comes. Y te saca la lija con y, claro. Y eso está para entretener. Es livianito, claro, para entretener sí. Al estómago. ¿Y eso cómo se llaman? Crudités. Crudités. Ah, mira qué bien. ¿Qué más hay? Contanos más cosas. ¿Qué más le puedo contar de la cocina? Le quería contar el tema de los soufflés. A ver si sabían. No tienen esa cosa de comida italiana de comer 19 platos uno tras otro, ¿no? Que empiezan, arrancan con uno, tienen, son más de un plato y ya. No, al principio lo que hacían era que hacían como la gran comida, no solo una persona, sino varias personas. Hay un chef muy conocido que se llama Escoffier, que es el que creó el trabajo en brigada. ¿Qué significa? Que la persona... No una sola hacía el plato, sino que uno se encargaba de la guarnición, otro se encargaba de la carne, otro de las pastas. Ah, mira, claro. Es lo que se usa ahora en los restaurantes. Claro. Uno se encarga de las entradas, otro de los postres. Como se llaman plazas ahora. Yo tengo la plaza de pastelería, vos la de entrada, vos la de principal y así sucesivamente. Entonces hacían toda la comida y al principio se servía como en carros y vos ibas al comensal y le servías la comida ahí caliente. Ajá. Y después vino lo que era la comida, lo que se llama buffet ahora, que preparabas los platos y se servían cada comensal lo que quería comer. Claro. Y después, bueno, nada, esta comida, cocina de ahora, entrada, principal y postre. Ah, listo, ya, la tradicional. Sí. La tradicional. ¿Y qué estaba diciendo de crepes, no? De los soufflés. Soufflés, ah, perdón, soufflés. Que eso también es muy muy tradicional en Francia y tienen, para hacer soufflés es muy fácil, puedes hacer salados o dulces, uh-huh. Pero siempre tienen la misma base. Para el soufflé salado haces una salsa blanca y uh-huh. Le pones el sabor que quieras y le agregas las claras batidas, lo metes al horno. Cuando se levantan, listo, ya está. Fundamental el horno, temperatura moderada. Y para un soufflé dulce, la base es la crema pastelera. Uh-huh. También le pones un sabor, chocolate o o frutilla. Es todo más pesado que la mierda. O sea, muy pesado. ¿Y cómo? ¿Pero cómo lo bajan eso? No, no, no está rebajado, ¿no? Con totín. ¿Con o contratas a un karateca y caes una patada y ya. Claro. Pero no, sí, muy pesado todo. Mira, porque me asombra que sea como el origen. Sobre todo teniendo un país que con tanta tradición italiana y todo eso, que sea la cocina francesa la que se enseña acá. Y acá se enseña mucho eso, sí, sí. ¿Por sí. qué, crees? Y no, la verdad es que no lo sé. ¿Ustedes lo saben? Una mirada europeizante que hace sí. años... ¿Italiana? No, Italia también no, es sí. Europa. Sí, igual no, después no, te... No, Italia es medio África. No, no, no. Sí, igual sí. Después te van... Un saludo a toda la familia de mujeres italianas. No, igual después te van mechando un poco de todas las Italia, España y todo, pero la base es la francesa, pero aparte me parece a mí más por la línea de trabajo, la cosa de trabajar ordenadamente, prolijo, claro. No sé, tener una tabla de cada color para cada alimento. Claro. Y los italianos son muy desprolijos, eso la gente. Que le huelen mal y además... No, supongo yo que es por eso. Solo hay que mirar cómo dejaron San Telmo, todo que caminaste todo empedrado, es un todo quilombo. Todo color es distinto. Sí, es un quilombo. Muy lindo. Elegí bueno. Un color, pinta todo. Sí, decidiste. ¿Qué más Francesco. Quieren que les cuente? No, lo que quieras, si todavía estamos más. Bien. Tengo, Ratatouille. ¿Vieron Ratatouille? Sí, la vimos, Ratatouille. Sí. Bueno, yo la vi un montón de veces. Un hermoso documental. Pero es para los pibes. No, es para... Es para los pibes eso. Para pibes y para grandes. Pero para los pibitos lo... Los brazos, miren la posición. Lograr los pulgares arriba porque tiene los cuatro dedos sumergidos en la axila de cada... ¿Pero qué es? ¿Un filme? Es un filme para chicos ese. Sí. Sí. No es verídico, digo, es ficción. No, es ficción, sí. Vamos, me gusta cómo pronuncia la palabra. Sí, sí. Ficción. Ficción. Muy bien. Bueno, dale, a ver. Dale. Bueno, ¿y saben por qué se llama Ratatouille? No. ¿Por qué? Bueno, la Ratatouille es una preparación francesa y se hace con vegetales. Ajá. Hay varias... A mí cuando me lo enseñaron, me dijeron que era cortado o en cubitos o en brunoise, que es un corte cuadradito, chiquitito. Ajá. Cuando lees un poco, la ratatouille de la película está cortada en rodajas. ¿Qué es la ratatouille? No tengo la mente. Son vegetales, berenjena, cebolla, zucchini, tomate, pimiento rojo y verde y un poquito de ajo. Ajá. Lo que se dice que en la película estaba cocida al horno y todas cortada en rodajas y presentada en un plato como si fuera una forma de caracol. Tipo el redondito, sí, así. Sí, como, claro. Bueno, como una espiral. Exactamente. Uh-huh. Cuando a mí me la enseñaron, en su momento, era cortada cuadradito y en una sartén, sarteneada. Pero la, o sea, la idea es que son esos vegetales, no otros, cocidos, o bueno, o al horno o en sartén, y por eso se llama. Es como, pero ¿cómo se llama la otra? Que son los vegetales, una... Cuando son vegetales cocidos, que es... No, son porno, estás pensando. Sí. No, basta con la idea, porno. No, la... ¿Cómo se llama cuando este...? ¿Cuál es? Cuando lasaña. Cuando son vegetales que tienen... Son vegetales cocidos, que vegetales se sirve como una cocidos. Guarnición. Sí. Una colación. Panaché. Ahí está. De la campo. Sí, perfecto. Se puede buscar en la puerta. Sí, la panaché es más o menos lo mismo. Es lo mismo, son cortados de la misma manera y cocidos. En realidad la panaché te hacían cocer en el agua caliente. Eso era la diferencia. La diferencia. Y lo que tiene la ratatouille, que son esos vegetales y no otros. Uh-huh. ¿Entendés? Pues la panaché puede ser cualquiera. Mientras que estén cortados iguales. Y claro, el ratatouille y ratatouille no. No. Y por eso se llama así la película también. Se inspiró el señor que la hizo en este cocinero, que no me acuerdo el nombre, era el de la película. Ese que dijo él. Y bueno, hicieron toda la historia de la película, pero deja una buena enseñanza, no sé, a mí me gustó. ¿Qué otro trajiste de algún otro plato? Así sí, que... traje un montón. Dale, sí. Dale, vos pasás, pasás revista, sí. Paso revista. Sí, hasta que... Papas noisette, ¿saben cómo se hacen? No. Son burguísimas. Bueno. No, son burguísimas, no. Aporte algo. A ver, ¿hacés papas noisette? ¿No son las redonditas? Sí. ¿Y cómo las haces? Mira, mi abuela las hacía con una arvejita. Sí. Les ponían un guiso, te tiraban un poquito de panceta. Sí. Es la versión porno. Él quiere la versión porno, o sea. Chorizo colorado, panceta, arvejita, y te ponía con un poquito de arroz amarillo con azafrán. Sí. Y te sacaba unos bifes a la española con una patita. Bueno, ¡qué rico! Y esa era mi abuela Josefa. Qué rico. Hincha de Vélez. Viva la abuela Josefa. Vivía a la vuelta del Pirubán y después allá estuvo un problemita de varice. Y la operaron, se tomaba el 176 que va por Martelli. ¿A quién ¿cómo le gusta a Feli esta pavada? Le gusta, ¿a quién le importa ese nivel de detalle? La papa no hace, te explico así la puedes hacer vos, ¿querés? Sí, la papa. Por favor. Se corta redondita con un aparatito que viene ya para cortar la papa. Sí. Que es redondito. ¿Qué haces? Las cocinas a partir de agua fría. Cuando rompe el hervor, las sacas. Sí. Ah, ni bien rompe el hervor, vos la dejás en el agua fría. Agua fría con cuando la papa. Cuando empieza a romper el hervor, las sacas. Saca todo. Las colás, las pones en una placa y así como está, la metes en el aceite y la freís. Y la papa no se te queda genial. Ah, para que no, claro, y le pones el agua para que tenga esa consistencia. Es, claro, te queda más crocante. Para que esté hecha sobre todo, porque si no te queda cruda. El viejo truco. ¿Qué opinamos del Palacio de la Papa Frita, por ejemplo? ¿Cuáles son las infladas? Las que están infladas, soufflé, están, soufflé. Esas son las soufflé. Esas son un quilombo hacer, ¿no? Sabes que yo nunca las hice, pero una vez vi a alguien hacerlo por la tele y creo que es la temperatura del aceite o algo así que tiene que estar como ese. Sí, porque a mí esa es la yo que a mí más me gusta, que pero... las hacen como las hierven en aceite, claro, primero y después las fríen en me parece aceite. Que sí, pero yo no las hice nunca, la verdad. En aceite. ¿Cuál es la diferencia entre hervir en aceite y freír? La temperatura el hervor es a los 100 grados. ¿El aceite también? El aceite después fríe, que es a otra temperatura más alta. Sí. Más alta. Ah, mira. Exactamente. Entonces vos pones el aceite a 100 grados y está sirviendo el aceite. Es como cuando vos confitas algo en aceite, ¿eh? Lo haces con una temperatura mucho más baja, porque el confitado es una temperatura muy, muy baja que ni siquiera tiene que hacer burbujitas. Claro. ¿No? El señor no me va a dejar mentir acá. Está, ¿no? Esta información está verificada. A los ingleses le tiramos entonces aceite hirviendo y claro, no lo freímos. Se salvaron de que lo friamos. Le tiramos aceite como... y por piedad le tiramos aceite hirviendo. ¿Qué más platos? Más platos. Huevo poché. Huevo poché. Ah, ese. ¿Saben cómo se hace el huevo poché? No. No. ¿Vos, hoy me estás...? Hoy le estoy tirando todos los centros para todo, que lo desarrolle. Si le digo, sí. No, ¿qué más? Pero... ¿Qué el próximo? Huevo poché, según creo, se pone en una sartén un poquitito de agua. No. Ya está, chao, nos vemos. Ya arrancamos mal. ¿Ves? No, no hice nunca. Primero se pone mucha agua, no poquita. Ajá. En una olla. No muy grande, si vas a hacer uno, una olla chiquita. También los franceses idearon esto de cada elemento, cada utensilio para cada preparación. No necesitas una olla así de grande, sino una más chiquita para hacer un huevo. Claro, ¿no? A diferencia de wok, que no habían descubierto la sartén chiquita, ¿no? Exactamente. Hacer un wok así, un huevo frito. Huevo poché, pones una ollita, le pones agua y le pones vinagre. Que el vinagre va a hacer que se coagule. Ajá. Mejor. ¿Y qué haces? Un molin, como que revolves con una cuchara, das una vueltita a esa agua... Que quede girando despacito. Uh-huh. Y el agua la pones a 85 grados. O sea que no tiene que hacer borbotones, sino que tiene que ser con burbujitas que van saliendo de a poco. Ebullición, ¿sí? O sea, así, despacito. Claro. Y rompes el huevo en otro recipiente aparte. Y cuando eso está girando, lo tirás en el centro. Y solito se va a envolver la clara con ese molinito que vos hiciste. Ah, mira. Pero despacito, no le des con todo, porque si no claro, se te desparrama claro, toda la clara. Se hace la fuerza centrífuga, te tira el huevo para todos lados, claro. Pero tengo un secreto para el huevo poché. Oh, por favor. Cuando trabajás en un restaurante que tenés que hacer muchos huevos poché, y a mí me ha tocado hacer huevo poché de codorniz. Mano de obra barata, en cantidad, te resuelve. Se pones a cada uno con un huevo poché... 20 personas y no, yo sola haciendo huevos poché de codorniz, que el tamaño del huevo poché de codorniz es muy chiquito. Claro. Pero bueno, hay un secreto. Cuando resulta en mucha cantidad, agarrás un papel film. Sí. Ubica en el film. Sí, sí. Todos conocemos el film. Bueno, y un recipiente o un vaso, si es un huevo normal o normal. Sabemos lo que es normal. Sí, sí, un huevo de gallina, digamos. De gallina. Si es de codorniz, ubicás alguna otra cosa más chiquita. Ajá, buena familia siempre, ¿no? Que sea normal. Claro, sí, siempre. Sí, sí, sí. Pones un pedazo de papel film y un poquito de aceite. Y ahí pones el huevo. Después cerrás el papel film, lo atás y metes todos los huevos juntos de una vez en la ollita con agua. Ahí no es necesario el vinagre porque ya están. Ah, mira bien. Y dura, para cocinarse son entre 4, 5 minutos, 6. Ah, bastante. Más no. ¿Y no se descontrolan todos los huevos juntos? No, se hacen amigos. Okay. Sí. Después te clavas una de Stallone con 12 huevos poché. De codorniz. De codorniz. Tenemos un último platito. Un último plato. La fondue. Ah, fondue, sí. La fondue, que tiene origen en Suiza, pero que después los franceses la apropiaron. Y la clásica es la de queso. Que se ponen diferentes variedades de queso, en realidad gruyere, no sé, elemental o cualquier otro que encuentres por ahí. Sí, sí. Dicen que en Francia te venden ya toda la... Toda la prepa de los quesos, el combinado de quesos. Pongas, claro. Y se le pone vino blanco y se le pone kirsch, que es un aguardiente de cereza. Ah, mira, sí, kirsch. Y después vas mojando con, no sé, pedacitos de pan, carne, lo que quieras, ahí en la fondue. Livianito todo, livianito. Todo livianito. Y también está la de chocolate, que haces lo mismo, pero con chocolate y frutas o galletas o... Pero es la misma lógica, la misma chica. Lógica. Bien, Vero Millón estuvo hablando de Abatón. Pero entonces, podemos seguir después, sí, hablando comida de comida francesa queda un montón. Bueno, queda un montón. El va a empezar a venir los miércoles. Exacto. No sé si a partir de este o el otro. El que viene. Arreglamos la semana que viene, entonces. Sí. Bien, Abatonga, pasanos las redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? En Facebook, Abatonga Catering Boutique. Abatonga, recordamos, H, B larga A. Así, Ava con H y B larga, Tonka con K. Y en Twitter, @Abatonka. @Abatonka en Twitter, Facebook, Abatonka, y también en abatonka.com.ar. Muchas. Muy bien, tanda, y ya resolvemos todo lo que nos queda. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio Publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. De espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. San Martín. No, a mí me parece que fue Napoleón. ¿De Waterloo? No. Napoleón. ¿Fue Napoleón? No, Güemes. Güemes con sus gauchos. Gauchos de Wellington. Bien, bueno, ya vamos a ver. Vamos a hacer el sorteo. Que corresponde a la gente. Lo único que le importa es comer helado y soporta el programa. Solo para llevarse un kilo de helado de Cadores. Uh-huh. Así que, bueno, ¿cuáles fueron los últimos de revistas con helado? Creo que están todos leídos ya, ¿eh? ¿Te parece? A ver, Fortuna Naranja tengo... Creo no me lleva a ningún lado. No, ya sé, pero hay que confiar, ¿eh? Hay que confiar. Entró el graficoco. Ese lo acá... Lo propuso usted. No se puede llevar un kilo de helado. ¿Por qué no le hace una identidad falsa? Una vez que dijo uno, por favor que entre. Me forcé. Sí. Ale Quiroga dice, no solo no saben de lados, sino tampoco de revistas. Mira, fíjate esto, no, No sabe. Vamos a leer algunos mensajes mientras tanto. Oh, fue muy festejado el tema de Morrissey. Muy bien. Todas las otras bandas, muy festejado. Lean Carranza dice, le hice escuchar... Me gusta muchísimo, pasamos como medio disco de Capricho. Sí. Y lo único que suena... ¿Qué pasó? Muy lindo Morrissey. No, pero tenemos... No, por sí, supuesto. No. Pasa lo mismo igual, ese Morrissey es una cosa. Siempre lo mismo. Lo voy a agarrar, lo voy a cagar a filo. Trabajo al país, Lo voy a agarrar y le voy a hacer comer un bife. Ahora que comes un bife. De hecho, canceló Tecnópolis y ustedes hicieron bien. Vos sos vegano, Morrissey, vení, comés comida francesa, vamos a freír la manteca. Pero en realidad va a morir de un accidente. Pues se le cae el paté, era Morrissey. La paté de Morrissey, qué lindo. Lean Carranza dice, le hice escuchar la clínica de estornudos a todo el mundo, no pueden hacerme reír tanto. Está permitido morir de amor, dice Hardware. Bien, quedamos así. Juno dice, che, la revista What? Media pila, patada de ninja, jubilado, unos nenes. Bueno, no sé, en fin, hay muchos mensajes en general de comentarismo. Todo es muy fuerte, todo es muy básico. El negro no para, etcétera, etcétera. What es la revista para la que escribo, muchachos, dice Manuela Saiz. Tenía que meterla. Ah, ok. Sí. Bueno, lean What. Sí. Y mandanos, avísanos que claro. Me llena de orgullo que nadie agarró, tenía que meterla. No, ah, yo pensé en un momento. Todos lo pensamos, nadie lo dijo. Sí, nadie lo dijo. Yo no, chicos, sorry, laburo en otra frecuencia. Pero te empalagás, ¿viste? Cuando te empalagás, que decís, ya, basta, basta, de chiste fácil, esto basta. Esto con Dolina no pasa. Eso no, totalmente. Eso no, Dolina no. Dolinga sí. Dolinga sí, Dolinga está ahí. Dolinga sí. Van a Campop, Dolinga, de hecho. Termino el programa y Dolinga se clava. Ahí en Acapó. Bien, entonces sorteamos. A ver, venga con el bolillero. Es cutre. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado Cadore es Rocío Jiménez. Bien, Rocío Jiménez. Bueno, Rocío, mandanos que por Twitter, sí. Sí, todos sí, fueron sí, por Twitter, que dijo Forstilla al agua. Muy bien. Forftilla, Rocío, mandanos, bueno, tu nombre supongo que es ese y tu número de documento, así nosotros después se lo pasamos a la heladería y a partir de ese momento tenés que 15 días para buscar el helado. ¿Se pone feo en 15 días el helado? 15 días para buscar se el helado. Con gusto se... Ah, mira, escuchamos. Ah, acá, qué lindo. Ahí está, gracias. Déjalo de fondo que... Esto, sí, y... Muchos oyentes de Morrissey tenemos en el programa. Sí. Sí, este es como García. Leo García. ¿Lo conoces? Leo, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? Morrissey. Sí, sí, sí. ¿Tenés algún comentario? El mismo del que estaba antes en la revista Pelo. ¿Cómo? Leo García, el de la revista Pelo, ¿no? No sé de qué estás hablando, negro. ¿Revista Pelo o a Pelo? ¿Qué? Pelo. Ah, no. La de Rock. No, Leo García era... No sé de qué está hablando. Es un cantautor pop. ¿Por qué se ríe así de los millones? Por favor, ordenémonos. Ya está. Parecemos un programa... ¿Parecés que parecemos un programa que se la pasa tipo sin codificar? Se la pasa haciendo chistes entre ellos. Que, toda tentadita, ¿no? Toda tu hermana. Todos celebrándose entre sí. Sí. Falta que venga Niembro y diga, bueno, un amigo, los amigos de la cantina de Rodríguez. De la cantina de Rodríguez. Se pasa el chico. Falta cobrar 20 lucas un evento. Sí, estamos en eso. Estamos en eso. Ya vamos. Ah. Ayer le salió una competencia a sin codificar los domingos. ¿En serio? Arroba. No hablemos de ese programa otra vez. Tenemos muchos amigos ahí. Tenemos amigos. Sí, nos duele cada vez que lo mencionamos. Arroba con humor. Se lo recomiendo. En América. Sí, se lo recomiendo, lo mejor para almorzar con la madre. Un domingo, con pasta. Bien. Termina ahí. Ya, sí, tiene la entonación, qué desastre todo. Bien. Bueno. Negro, qué bueno que vos vayas cerrando el programa. Me encanta. Lo vamos a separar a ustedes, se van a extrañar mutuamente. Sí, porque sí, negro. Ya lo charlamos. ¿Ya lo charlaron? Sí. Oiga, me compromete. Usted. Decir que yo no tengo drama, una ensartada no. Basta. Terminemos. Un poquito de bomba, ¿no? Fue una bombeada, no sé. Terminemos esto. Terminemos. Yo no lo sé. Pero siempre desde el afecto, ojo. Bien, Negro, ¿cuándo se te puede ver? Eso. Los sábados a las... Muy bien, Félix. Ese es un jugador de primera. Sábados a las 23:30 estamos con Rodolfo de Marco. Somos dos actores que hacemos una tragicomedia del señor Alejandro Acobino que se llama Hernanito. Hernanito. Sábado 23:30 en el Teatro El Abasto, que es Humahuaca al 3500. Se pone serio para pasar el chivo. Sí. ¿Qué, la verdad que sí. Porque es teatro de auto. Ahí está. ¿Quién más nos visitó? Muchísimas gracias por los amigos. Julio Lumbre, Urman. Canal 12 Trapos. Sí, Trapo, es verdad. Ya lo adivinamos. Es verdad, es verdad. Sí, eso ya lo adivinamos. Sí, exactamente. Trapo. Bueno, y nada, de Capricho volumen 1, lo pueden escuchar todos los temas que pasamos al principio del programa, lo pueden escuchar ahí, caprichovol1.com.ar, y también en el Facebook están en la misma página, y si los quieren escuchar del programa, lo pueden hacer en lahoradoble.com.ar, que es nuestro blog donde subimos todos los programas de un día para el otro, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, chicos. Alejandro Quiroga estuvo en la producción, Vero Milione nos habló de cocina, Fernando Bonetti hizo chistes varios, Fabio Yuri reemplazó a Darío Góngora y condujeron Federico Simonetti. Fue Félix Buenaventura. Nos vemos mañana a las 12 de la noche en La Hora Doble por Splendid AM990. Pero yo no hago chistes. Casi se basura. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4,